En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. En Río Negro se hará sentir la jornada de paro y protesta contra el presupuesto nacional. El Frente Sindical Río Negrino, que reúne a la casi totalidad de los gremios, convocó a marchar en distintas ciudades en repudio al proyecto de presupuesto 2019 bajo el lema Paremos el ajuste. Mientras tanto, la UNTER adhiera al paro de la CETERA, los estatales al paro de ATE y los bancarios no atenderán al público desde las 10 de la mañana. Un comunicado de Frente Gremial Río Negrino señala que la ley de presupuesto 2019 que pretenden aprobar siguiendo las directivas del Fondo Monetario Internacional no hará más que profundizar este modelo de ajuste y saqueo contra el pueblo trabajador. El aumento de precios constantes de la canasta básica de alimentos deja sin comida y sin derechos cada vez a más familias, indicaron desde el Frente. Desde la organización anunciaron que los puntos de encuentro para las movilizaciones de hoy serán en Roca, Avenida Tucumán y Avenida Roca, en Viedma, Plaza San Martín, y en Bariloche, en Onelli y Moreno. Las acciones están enmarcadas en el Plan de Lucha Nacional que impulsan también los gremios y organizaciones sociales que se movilizarán en Buenos Aires, donde habrá desde el mediodía ollas populares. Será hoy miércoles cuando posiblemente el Congreso trate en diputados el proyecto de presupuesto que podemos adelantar. Va a ser tratado porque ya fue resuelto así anoche por las comisiones que lo estaban tratando previamente. Delegan facultades al municipio y se destraba el conflicto de los colectivos en Viedma. Por mayoría, el Consejo Deliberante le delegó al Ejecutivo de Viedma la potestad de definir la tarifa del boleto del colectivo urbano hasta el 31 de diciembre de este año. Así se destrabó el conflicto que amenazaba dejar sin servicio a la ciudad por la queja del empresario por el desfasaje y supuesto incumplimiento de contrato. Ahora el intendente Fulque se meterá un decreto de actualización del boleto de 16 pesos con 20 centavos pasaría a 19 pesos con 65 centavos y así garantizar la continuidad del servicio. A la resolución se llegó después de un fuerte debate. El oficialismo logró que un sector de Frente para la Victoria acompañe su propuesta y de esa manera al voto de Genoveva Molinari, Paola Casadei y Leandro Massachesi se sumaron los de Mario Francioni, titular del cuerpo, y Silvana Cuyumilla. En los hechos, estos cinco concejales habilitaron un nuevo aumento que tendrán que pagar los usuarios de Viedma. Hugo Aranea, de la Mesa de Control del Transporte, criticó duramente a los concejales que le dieron autorización al Ejecutivo para que cedan ante las presiones y el chantaje de este empresario del transporte público. Un giro fundamental se produjo en el juicio a los jefes policiales que se lleva adelante en Bariloche. Es en la causa que investiga a los responsables políticos de los asesinatos de los jóvenes Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, ocurridos el 17 de junio del 2010. La versión oficial de la policía es que la represión se inició porque un grupo de vecinos apedreó la comisaría 28. Ayer, varios testigos, vecinos del barrio donde ocurrieron los crímenes, declararon que lo que dio inicio a la pueblada fue el ataque criminal y alevoso que la policía llevó adelante contra dos familias que viven cerca de la sede policial. Esas familias, con varios jóvenes adolescentes entre sus miembros, fueron atacadas con armas largas y gases lacrimógenos antes del mediodía, según coincidieron los relatos de tres testigos, que se enlazan y completan con otros ofrecidos días previos. Lo grave es que 8 años después persisten las amenazas policiales contra algunas de esas familias, víctimas de la represión de entonces y objeto de persecución constante. Esta gravísima denuncia llevó al presidente del tribunal a instruir a la fiscalía para que investigue una amenaza policial a un testigo que declaró en el juicio. Por su parte, Marina Schifrin, de la querella por la familia de Nicolás Carrasco, planteó en la audiencia la necesidad de un habeas corpus preventivo para testigos amenazados constantemente por la policía. 5 policías fueron acusados por la muerte de Sagredo. Ayer se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra 5 integrantes de la Policía Provincial en el marco de la investigación por la muerte de Santiago Sagredo, ocurrido en el interior de la comisaría cuarta de Cipolletti en abril del 2016. 3 uniformados fueron acusados por el delito de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes y 2 más por falsificación de documento público. El hecho ocurrió en la madrugada del 15 de abril del 2016, cuando Sagredo fue detenido y una vez en el calabozo se habría causado lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte. El fiscal aclaró que no se trata de un homicidio doloso, puesto que los imputados no habrían provocado la muerte de la víctima, sino que se los acusa de haber obrado de forma negligente, puesto que no habrían actuado con la debida diligencia a la hora de atender al hombre cuando su salud se vio afectada. Teatro Memoria e Identidad en Viedma. El 22 de octubre fue el Día Nacional del Derecho a la Identidad y en ese marco la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, la Red por la Identidad y Puro Grupo invitan a la comunidad a compartir una gran variedad de expresiones artísticas. Las funciones se van a desarrollar el viernes 26 de octubre a las 19:30, exclusiva para escuelas vespertinas, y el sábado 27 de octubre a las 21 horas, en este caso abierta a la comunidad en el Teatro El Tubo. Habrá monólogos, lectura de poemas, conversatorios y la entrada es libre y gratuita. Las noticias nacionales. En medio de una amplia movilización nacional en contra, el gobierno obtuvo dictamen y el presupuesto 2019 se debate hoy. Con el aval de 27 diputados, Cambiemos logró la tarde de ayer la firma del dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto para el próximo año, el cual se llevará al recinto de la Cámara de Diputados. El proyecto conlleva un fenomenal recorte que afectará todas las áreas de gobierno e implicará a Chique en desarrollo social, educación y salud, entre otras dependencias. La sesión prevista para hoy a las 11, además del presupuesto, incluye los proyectos de adenda al Consenso Fiscal 2018, reforma del régimen impositivo de bienes personales, revalúo de ganancias de acuerdo al índice de precios y régimen de monotributo especial para pequeños productores, cañeros y tabacaleros. El gobierno da marcha atrás y anuncia que seguirá el subsidio a los boletos de colectivo. El gobierno tuvo que ceder en su intención de transferir a otras jurisdicciones la totalidad de los subsidios del transporte. Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto resolvieron crear un fondo compensador que no existía en el proyecto original para suavizar el incremento en los boletos de colectivo. Serán 6.500 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones se van a distribuir de manera automática entre las provincias, en función de un índice que resta definir para que estos los repartan a su criterio entre sus ciudades. El resto se mantendrá para subsanar casos puntuales. Esa fue una de las modificaciones que exigió el Interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores del justicialismo, para dar su voto favorable en el recinto en la sesión de este miércoles, en la que se va a debatir el presupuesto 2019. Gremios y movimientos sociales paran y movilizan contra el presupuesto de Macri. Centrales sindicales y movimientos sociales movilizan hoy al Congreso para rechazar el proyecto que traerá como consecuencia más ajustes, dice un comunicado. Mientras tanto, las dos CTA, el sector de la CGT que lidera Juan Carlos Smith, la CETERA, el SADOP, la Federación de Aceiteros, los Visitadores Médicos y el Sindicato de Ladrilleros, entre otros, convocaron a una huelga nacional también en rechazo de las políticas económicas y el presupuesto recortado que pretende aprobar el macrismo. En lo que respecta a los docentes, en territorio bonaerense, hasta el momento se dividieron SUTEBA, FEB, AMED y SADOP. Desde CETERA, donde Roberto Baradel es el secretario adjunto, señalaron que la central no será cómplice de un presupuesto educativo a la medida de los mandatos del FMI, que traerá como consecuencia más ajuste y una educación cada vez más pauperizada. A su vez, dieron a conocer que observaron con alarmante preocupación el recorte presupuestario en educación para el año 2019, que va a significar un 39% de caída real del presupuesto educativo. We'll be right back. Máximo Kirchner complicó al juez Bonadío. El diputado Máximo Kirchner estuvo en Comodoro Py para declarar en la causa de las fotocopias de los cuadernos. La indagatoria fue breve, se limitó a entregar un escrito, como hizo Cristina en todas las indagatorias a las que fue convocada. Máximo se concentró en rechazar las acusaciones que surgieron de la declaración nada creíble de José López. Máximo afirmó que nunca recibieron dinero ilegal ni él ni la Cámpora, que no hay sostén de la acusación, que toda la causa de las fotocopias de los cuadernos es ilegal, y exigió que se le entreguen a la defensa las grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos, entre ellas la de López. La ley obliga a registrar por medios electrónicos los encuentros entre el juez, el fiscal y el arrepentido, por lo que debería existir esa grabación. La sospecha es que las declaraciones de los arrepentidos fueron manipuladas. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.